y ahora te alejas. Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti, y ahora te alejas sin decirme un adiós. Decirme un adiós.